columnas de humo negro, quemaduras en las manos, olía a caucho quemado, allí empezaba el verano, con bisontes en el cielo, subiendo del otro lado. Ladrillo y estucado, rincón prohibido y secreto, santuario descampado, todos tenían visado para ir al otro lado. Aún me acuerdo de ellos y de la quemadura en la mano.